ojos llenitos de ayer. No es su cara ni su piel, no es quien yo espero.

8:37, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Se hacen pasar por agentes de ICE para atemorizar a indocumentados. Un nuevo fenómeno se está presentando en varias regiones del país. Personas malintencionadas están haciendo pasar por agentes de ICE para atemorizar a indocumentados. La tendencia va de costa a costa, según un nuevo informe de The Online. Casos en California, Nueva York y Virginia, donde los falsos agentes de ICE llevan uniformes de la institución, así como toda la indumentaria con la que han logrado atemorizar a varias comunidades indocumentadas. En al menos un caso se ha reportado que esas personas exigían a un indocumentado pagar cerca de $250 para evitar ser deportado. Por ejemplo, en San Rafael, California, un hombre que llevaba lo que parecía ser una chaqueta oficial de ICE se presentó en un servicio religioso en un vecindario hispano. Luego de tomar fotos y videos de los asistentes, abandonó el lugar, dejando a toda la congregación con el corazón en la mano. En febrero, un grupo de 4 hombres vestidos con chaquetas de ICE se acercó a un hombre inmigrante en Woodside, Queens, y le dijo que iba a ser deportado a menos que le pagaran $250. Si lo hacía, sería dejado en libertad. Casos como estos tienen en alerta máxima tanto a la comunidad indocumentada como a las autoridades, pues cada vez más se presentan casos de personas inescrupulosas haciéndose pasar por agentes de ICE. En eBay se pueden conseguir insignias falsas de ICE y pines de solapa. También se pueden conseguir sacos, sombreros y chaquetas con los logos de esa institución. Y bueno, existe el arma secreta para descifrar el Russia Gate. Robert Mueller acaba de anunciar su arma secreta para descifrar el trascendental caso del Russia Gate. Su nombre es Andrew Weissman y quienes lo conocen anuncian que será la peor pesadilla del presidente Trump. Weissman es un fiscal federal veterano conocido por una habilidad que puede ser útil en la investigación de los posibles vínculos entre Rusia y el equipo de campaña del presidente Donald Trump, persuadir a los testigos para que denuncien a sus colegas, cómplices, amigos y sobre todo superiores. Es evidente que el fiscal especial Robert Mueller no está perdiendo tiempo en esa trascendental investigación. No solo ha contratado a más de una docena de los mejores investigadores y abogados de la nación, lo que tiene a la Casa Blanca en alerta máxima, sino que ahora anuncia este as bajo la manga. En una investigación tan delicada como el Russia Gate, es vital que los diferentes vinculados terminen tarde o temprano denunciándose entre ellos. Si nadie habla, existe la posibilidad que esta investigación termine congelada y no pase más allá de un titular noticioso. Mueller entiende esto muy bien, razón por la cual sumó a este veterano a su equipo. Wiseman es conocido por su etapa como jefe de la sección de fraude criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su fama ha hecho carrera gracias a que es uno de los pocos que no falla en conseguir que los testigos se denuncien los unos a los otros. Wiseman tuvo un papel decisivo en la investigación de Enron a principios del año 2000, que concluyó con numerosos y poderosos ejecutivos de esta gigante corporación tras las rejas con condenas ejemplares. Su nombre también ha hecho leyenda por esta misma virtud en cientos de casos de Nueva York, donde investigó con éxito al crimen organizado. A partir del hecho que varias de las personas vinculadas en el Russia Gate están optando por conseguir abogados personales, la posibilidad de tentar a cada uno de ellos contratos anticipados a cambio de sentencias o disminución de la inmunidad es algo Wiseman promete lograr con facilidad. Michael Flynn ya ha ofrecido, según se informa, a testificar a cambio de inmunidad y es muy probable que otros vinculados con la investigación le sigan los pasos. Si el presidente es culpable de cualquier crimen, será Wiseman sin duda quien ayude a descubrirlo. Y Jared Kushner busca nuevos abogados por Russia Gate. Jared Kushner, yerno al presidente Donald Trump, mantiene su alto perfil en la Casa Blanca, donde ha liderado reuniones con CEOs y tiene programado un viaje a Medio Oriente como emisario de paz entre Israel y Palestina, pero al mismo tiempo se prepara ante un posible embate legal por el Russia Gate. El esposo de Ivanka Trump no está buscando cualquier tipo de abogado, sino alguno especializado en defensa criminal para atender su caso por su contacto con el gobierno ruso durante la campaña del presidente Trump, fue lo que informó The New York Times. Esto debido a que su actual abogado, Jamie Goldberg, tiene un nexo con el fiscal especial Robert Mueller a cargo del Russia Gate, que podría representar un potencial conflicto de intereses. El propio Gorlick indicó que recomendó a Kushner buscar un nuevo abogado. Después de una cita con nuestro socio Robert Mueller como fiscal especial, le recomendamos al señor Kushner buscar un asesor independiente, un abogado con la experiencia necesaria para su asesoría, fue lo que dijo Gorlick. Kushner es señalado por reuniones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, a quien incluso le habría ofrecido un canal especial de comunicación con la Casa Blanca. Para el exdirector de la CIA, John McLaughlin, el tipo de contactos del yerno del presidente Trump con los rusos solo puede llevar a una conclusión: esto puede ser espionaje. No quiero exagerar esto porque es obvio que hay mucha información que desconocemos, pero no puedo quitar de mi cabeza que cualquier agente de inteligencia estadounidense que hubiera hecho esto podríamos haberlo considerado como espionaje, fue lo que expresó a MSNBC. Y el Partido Republicano expuso la información de 200 millones de votantes en Estados Unidos. La empresa de recolección de datos Deep Root Analysis, contratada por el Comité Nacional Republicano, expuso públicamente y de manera involuntaria información de casi 200 millones de votantes, revelaron un experto en ciberseguridad. Asumimos la completa responsabilidad, continuaremos nuestra investigación y, basados en la información que tenemos hasta ahora, no creemos que nuestros sistemas hayan sido intervenidos, fue lo que señaló la empresa en un comunicado. La base de datos de 1.1 terabytes contenía los nombres, fecha de nacimiento, teléfonos y perfiles de voto de 198 millones de estadounidenses, casi la totalidad de los ciudadanos con derecho al voto en el país. La información se concretaba en el servicio de la nube Amazon y podía ser revisada sin contraseña ni filtro de acceso. Deep Root colaboró con las elecciones del 2016 con Data Trust la empresa designada por el Comité Nacional Republicano para coordinar la recolección de información de votantes para modelar el perfil de los electores de acuerdo con los resultados del año 2008 al 2016. El fallo fue descubierto por Chris Bakery, investigador de la firma de ciberseguridad Upwork, quien destacó la magnitud de la información expuesta al asegurar que en términos de amplitud y profundidad, esta es la mayor exposición que ha encontrado. Y Estados Unidos intenta reforzar lazos con China para presionar a Corea del Norte. Washington recibirá a dos de los más altos funcionarios de China el día de mañana para profundizar el diálogo entre ambas potencias mundiales y probar la voluntad de Pekín de presionar a su aliado norcoreano. El presidente Donald Trump ha cosechado resultados ambiguos en sus esfuerzos por sacudir la política exterior norteamericana, pero su administración siente que ha hecho avances con China que podrían ser productivos. En abril, Trump fue el anfitrión del presidente chino Xi Jinping en su resort Mar del Lago, abandonando sus duras críticas a Pekín y manifestando su deseo de iniciar una relación muy, muy grande con el gigantesco asiático. El mes pasado, Pekín y Washington firmaron un acuerdo limitado para abrir mutuamente sus mercados y un viejo amigo de los dirigentes chinos, el gobernador del estado de Iowa, Terry Branstad, fue confirmado como embajador de China. Y Dan Scavino, de caddy de Trump, a responsable de su Twitter. Daniel Scavino fue caddy de Donald Trump, ahora es el director de las redes sociales y comunicación digital de la Casa Blanca. Este neoyorquino de 41 años cargaba con palos de golf, ahora maneja las redes sociales y confecciona los mensajes que salen de la mansión presidencial de Estados Unidos. En la nueva presidencia, la meritocracia ha perdido relevancia. Ser asesor del hombre más poderoso del mundo puede depender simplemente de la relación previa con este, cuando todavía era un famoso multimillonario y personaje de la telerrealidad. Jared Kushner e Ivanka Trump, yerno e hija del presidente, son dos de los consejeros más importantes del despacho Oval. Scavino también tiene un vínculo personal. Con 16 años fue caddy de Trump en uno de sus clubes de golf. Años después, el magnate le colocó en la dirección del establecimiento y en el 2015 le incorporó a su equipo de campaña electoral. Experiencia política ninguna, pero lealtad absoluta. Y eso es algo que Trump valora por encima de todo. Nunca olvidaré el día que su limusina aparcó en el club por primera vez. Me quedé petrificado. Recuerdo su primera propina. Me dio dos billetes de $100 cada uno. Todavía los conservo. Fue lo que dijo Scavino en el año 2012 a una revista de Westminster. Trump me dijo: trabajarás para mí algún día. Fue lo que añadió. Entre las claves de su éxito dentro de la organización de Trump, Scavino reconoció que una era estar siempre disponible para el señor Trump, no importa cuál sea el trabajo que haya que hacer. Pero es por eso cuando Trump le pidió al principio de su campaña que se incorporara al equipo para organizar las redes sociales y la comunicación digital, Scavino aceptó sin dudar. Y en información deportiva, Mayweather versus McGregor, la nueva motivación de Conor McGregor. El campeón de peso ligero de la UFC, Conor McGregor, está completamente motivado para el enfrentamiento y lo dejó ver en su lugar de entrenamiento. Publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece dentro del cuadrilátero y en el fondo está pintado un mural en el que está pintado propinándole un severo izquierdazo a Mayweather. La mirada del irlandés luce perdida en la fotografía, que está acompañada por la frase "soy un inmundo animal irlandés", lo que sin duda anticipa la manera en que se enfrentará al combate. McGregor ha mencionado en repetidas ocasiones que sorprenderá al mundo y en general a todos los que no creen que pueda vencer a Mayweather en sus propios terrenos. Y Florentino Pérez dice, queremos que siga James. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha sido uno de los principales defensores de James Rodríguez y siempre ha salido al paso de los rumores que ubican al colombiano fuera de la Casa Blanca. En una entrevista en la cadena radial española Onda Cero, el directivo fue tajante al decir que queremos seguir con los jugadores que tenemos, incluido James, cuando fue interrogado sobre la continuidad del colombiano como jugador del Madrid. Pérez también resaltó la buena labor del colombiano, pese a la baja cantidad de minutos que pudo jugar en esa temporada. Estamos encantados con él y por lo tanto, ¿por qué lo vamos a vender? Fue lo que dijo el directivo. Además, recalcó que hasta el momento no hay ofertas de otros equipos para hacerse con los servicios del número 10. Hasta ahora nadie nos ha dicho nada, ni ofertas nadie ha recibido. El volante es uno de los favoritos de Florentino y no solo por lo que hace en la cancha, por cada patrocinio que recibe el colombiano al Madrid le corresponde un porcentaje y su camiseta es la segunda más vendida, solo por detrás de la Cristiano Ronaldo. En lo deportivo viene de tener una difícil temporada después de que Zidane decidiera no tenerlo en cuenta como titular habitual y descartarlo en los partidos más importantes de la temporada en la que el club merengue alcanzó el título de la Champions League, el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones. Ocho de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, ahí te darán toda la información que acontece en el mundo del deporte, todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.

9 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, permítase interpretar los mensajes en sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocerse mejor y sintonizar con su inconsciente. En el amor, contáctese con ese amigo. La calidez de su afecto le nutrirá su espíritu. En la riqueza, sobre la propuesta que le han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, haga gimnasia. A causa de la falta de flexibilidad, tendrá problemas en las articulaciones. Para el signo de Tauro, dará comienzo al día con ganas de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude, ya que es el momento de hacerlo. En el amor, ponga atención, ya que ciertas tensiones con sus familiares se harán presentes durante este día. La riqueza, invierta positivamente, revise junto a su pareja los recursos con los que cuenta. En el bienestar, por hoy no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Géminis, haga lo imposible para alejarse de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza lo logrará. En el amor, procure ser más sincero en el amor si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó. En la riqueza, podría salir a la luz propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral. No las rechace. En el bienestar, recuerde que el amor propio es muy importante. No dude y cómprese aquellos productos de belleza. Para el signo de Cáncer, procure controlar los cambios repentinos de ánimo que está teniendo últimamente. Le podrán afectar en las relaciones. En el amor, en caso de estar solo, procure ver desde otra perspectiva el amor. En la riqueza, sea más conservador, de pasos seguros, en vez de tomar decisiones impulsivas. En el bienestar, rompa y libérese de la rutina, incorpore un modo más libre y creativo en su vida. Para el signo de Leo, oiga a la gente que lo quiere y acepte los consejos que le dan. Lo ayudarán a cambiar su forma de pensar. En el amor, finalice esa relación amorosa donde ya no hay ningún compromiso de ambas partes. En la riqueza, posiblemente su jefe le requiera demasiado. Busquen juntos un orden de prioridades. En el bienestar, sea consciente del desgaste que sufre su salud a causa del estrés. Descanse más. Para el signo de Virgo, pretenda conservar una sólida dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con rapidez. En el amor, con una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. En la riqueza, es el momento oportuno para sondear en nuevos territorios monetarios. En el bienestar, dedique tiempo a sus necesidades espirituales, tome distancia de su rutina cotidiana. Para el signo de Libra, su sinceridad puede ser hiriente y agresiva, no todos tienen la misma sensibilidad, así que tenga consideración al emitir las opiniones. En el amor, declárele su amor a esa persona, como usted ya sabe, es su pareja ideal. En la riqueza, es una etapa óptima para realizar o concretar los negocios que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, modernice su imagen, salga y cómprese lo que le gusta sin importar el precio. Para el signo de Escorpión, siempre que intente fijar nuevos objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, si no quiere sufrir, tenga cuidado con lo que hace o le dice a su alma gemela, ya que tendrá la luna en oposición. En la riqueza, nutra su posición laboral y aplique su energía en lo que desea, pronto lo conseguirá. En el bienestar, deje de empecinarse con el trabajo, de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Para el signo de Sagitario, frente a las situaciones en las que pretende utilizar su creatividad, antes que nada deberá poner en práctica sus capacidades de motivación.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia fuera de lo común, una noticia interesante, algo que encontraron, por lo que informan, dicen que es el mayor tesoro oculto de objetos nazis, así como lo acaban de escuchar. Yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando pues conocieron lo que pasó, ¿no? Con los nazis y los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, casos de que los nazis se sabe, ¿no? O bueno, es lo que han platicado en algunos documentales y en la historia, que salieron huyendo de Alemania y muchos de ellos pues se fueron a países cercanos y a desaparecer, ¿no? Obviamente, a estar ocultos. Y pues este tesoro lo encontraron en Buenos Aires, en Argentina. Fue un asombroso hallazgo el que han sacado a la luz la policía argentina en un cuarto escondido en una casa cerca de Buenos Aires. Y es que los agentes creen haber encontrado la mayor colección de objetos nazis de la historia del país. Entre los objetos que encontraron se incluye un busto de Adolfo Hitler, lupas dentro de elegantes cajas con esvásticas e incluso también encontraron un macabro dispositivo médico que utilizaban ellos para medir el tamaño de la cabeza. Y en total encontraron 75 piezas históricas, originales y obtenidas de forma ilegal, que estaban destinadas al mercado negro. Por el momento no hay detenidos, las autoridades sospechan que son originales que pertenecían a los nazis de alto rango en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos dijeron esta información, dice: nuestras primeras investigaciones indican que son piezas originales, fue lo que dijo la ministra argentina de seguridad, Patricia Bullrich. Y también algunas piezas estaban acompañadas de algunas fotografías antiguas y en muchas de ellas aparece el dictador alemán. Entre los elementos perturbadores encontraron unos juguetes que Bullrich dijo que se utilizaron para adoctrinar a los niños. Una gran estatua de águila, del águila nazi sobre una esvástica, un reloj de arena nazi y una caja de armónicas. La policía también opina que una de las pruebas más convincentes de la importancia histórica de ese hallazgo es una fotografía negativa de Hitler, que él está sosteniendo una lupa similar a las encontradas en esas cajas. Y es la lupa original que Hitler estaba usando. Eso fue lo que dijo Néstor Roncaglia, que es el jefe de la Policía Federal de Argentina. También dijo: hemos recurrido a los historiadores y nos dijeron que es la lupa original. La investigación que culminó en el descubrimiento de esa colección comenzó cuando las autoridades encontraron obras de arte de origen ilícito en una galería en el norte de Buenos Aires. Pues así es como encontraron toda esta, todos estos objetos, y pues obviamente que han de valer también mucho dinero. Lástima, ¿no? Que vengan pues de esta trágica historia. Pero bueno, eso es la información que les tenía, noticia fuera de lo común. A ver qué pasa, ¿no? Así pueden encontrar muchas cosas más. Bueno, es una pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo ahí su papel y lápiz para que puedan escribir más adelante la idea que tienen que practicar, que tenemos que practicar el día de hoy. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y darnos cuenta de que también somos inocentes, que no somos culpables. A veces ciertas religiones nos hacen recalcar, ¿no? Que si no haces esto o que si haces esto, pues tienes que confesarte porque eres malo o porque eres esto, ¿no? Lo dice, lo pueden decir de muchas maneras. Por eso es que a veces también la gente se aleja de las instituciones religiosas. Hay gente que no cree en los padres o en los pastores o como les llamen en cada religión, ¿no? Y dice, no, pues yo soy espiritual, ¿no? Pero también el decir espiritual, eso también quiere decir de que tienes un compromiso muy grande contigo y con los que te rodean. No podemos decir somos espirituales si también estamos culpando a otras personas y señalando también a las instituciones religiosas, ¿no? Eso no viene con lo espiritual. Lo espiritual es decir, ok, pues sí creo en mi espíritu, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu de Dios. Pero también sé que nadie de la gente que me rodea tiene culpa alguna de lo que estén haciendo, lo que estén diciendo, lo que estén viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aceptar a todos los que están a nuestro alrededor con amor, sin estarles señalando con el dedo, que es lo que más daño nos hace, ¿no? Y hacemos a la sociedad. Los pensamientos que nosotros compartimos con Dios, con tu Dios, con el Espíritu, con tus guías, con tus propias creencias, ¿no? Pero positivas, son las que te van a llevar a estar en plenitud, son las que te van a llevar a estar en paz. Sin embargo, si nosotros escuchamos ese tipo de pensamientos que únicamente nos están trayendo problemas, ya sean personales o sociales con la demás gente, pues estamos escuchando a la voz equivocada, a la voz del ego. Y si tú quieres estar en paz y quieres estar pleno, pues tenemos que estar identificándolo y estarle cambiando el switch, apagar ese switch y encender el otro, ¿no? El otro siempre está encendido, el del espíritu siempre está encendido. Sin embargo, nosotros pues lo apagamos al subir el otro switch, ¿no? Imagínenselo así, que tenemos dos switch, si quieren uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho de la cabeza, ¿no? Que son nuestros pensamientos. A veces encendemos el switch del ego, de la culpabilidad, del odio, de la tristeza, del rencor, de la ira, que todo eso viene del ego, ¿no? Y a veces dejamos ver esa luz que viene del otro switch, que es el del Espíritu Santo. Ese que nos da la paz, la tranquilidad, que nos hace sentir plenos, que no necesitamos nada para ser felices porque lo tenemos todo, porque estamos conscientes de que somos todo, ¿no? Lo tenemos todo y somos todo. Recuerden que todo lo que está a nuestro alrededor obviamente forma parte de nuestra vida. Y todas las personas que están a nuestro alrededor, por más conflictos que quieras ver en alguien más, en una tercera persona, en una segunda persona, pues nada más viene de nosotros, de nuestra creencia, de decir que ese problema existe y que no se ha arreglado, ¿no? Entonces tenemos que decirnos también, pues, que ese problema no existe y no se tiene que solucionar nada, no se tiene que solucionar nada porque realmente no hay problema. Es muy a la vez fácil de decirlo, a la vez también es difícil tal vez de comprenderlo o tal vez de practicarlo, de ponerlo en práctica, ¿no? Porque a veces nosotros podemos estar conscientes de que estamos escuchando al ego y después se nos olvida qué es lo que estamos haciendo. Bueno, estaba pasando aquí una falla técnica que ya me desvió lo que se estaba diciendo, pero bueno, ya regresamos, creo, todo sigue bien, así que mejor antes de que vaya a pasar aquí algún detallito, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy. Así que recuerden, hay que perdonar, hay que dejar culpa, hay que aceptar al Espíritu de Dios, la expiación, y recordarnos, ¿no?, que todo lo que está a nuestro alrededor es una bendición.

Él no puede dar a través de pérdidas, ni tú tampoco. Acepta hoy su regalo de dicha y paz, y Él te dará las gracias por el regalo que le haces. Nuestras sesiones de práctica de hoy comenzarán de manera ligeramente distinta. Da comienzo al día pensando en aquellos hermanos a quienes les has negado la paz y la dicha a las que tienen derecho de acuerdo con las equitativas leyes de Dios. Al negárselas a ellos, fue cuando te las negaste a ti mismo. Y a ese punto es donde tienes que volver para reivindicarlas como propias. Piensa en tus enemigos por un rato y dile a cada uno de ellos según cruce tu mente: hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Entonces recuerden esto: hermanos, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. De esta manera te prepararás para reconocer los regalos que Dios te ha dado y permites que tu mente se libre de todo lo que te podría impedir triunfar hoy. Ahora estás listo para aceptar el regalo de paz y de dicha que Dios te ha dado. Ahora estás listo para experimentar la dicha y la paz que te has negado a ti mismo. Ahora puedes decir: mías son la paz y la dicha de Dios, pues has dado lo que quieres recibir. Si preparas tu mente tal como te hemos indicado, no podrás sino tener éxito hoy, pues habrás permitido que se levanten todas las barreras que te separan de la paz y de la dicha. Que por fin te llegue lo que es tuyo. Di para tus más adentros: mías son la paz y la dicha de Dios. Cierra los ojos por un rato y deja que su voz te asegure que las palabras que pronuncias son verdad. Pasa hoy 5 minutos con Él de esta manera cada vez que puedas, pero no creas que menos tiempo de eso no tiene valor cuando no le puedes dedicar más. Cuando menos, acuérdate de repetir cada hora las palabras que lo exhortan de que te dé lo que es su voluntad, dar paz y lo que es su voluntad que tú recibas. Proponte hoy no interferir a sus designios y si algún hermano pareciese tentarte a que le niegues el regalo que Dios le ha dado, considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los regalos de Dios como tuyos. Bendice entonces a tu hermano lleno de agradecimiento y di: hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Hagan esas ideas, son muy bonitas. El solo hecho que ustedes lo digan y que cierran los ojos y puedan sentirlo, van a sentirse agradecidos. Agradecidos por todo lo que tienen. Entonces recuerden, si ven a alguien a su alrededor, les caiga bien, les caiga mal, díganle lo siguiente mentalmente: hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. siento un poco mejor, mejor. Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor. En la penumbra y en el miedo llega a quebrarme la razón. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hoy te traje una receta de salud que es súper sencilla de realizar. Es un juguito que me imagino que hace tener los ingredientes en tu casa. Si eres de las personas que está haciendo ejercicio y de repente les pega el calambre ahí, dicen, ay, me tengo que bajar de la máquina porque me dio el calambre en el pie. O que dices, no, no quiero hacer ejercicio porque me dan calambres en los pies, y ponemos ese pretexto de los calambres, pues ya no vas a poder poner ese pretexto. O si a ti te encanta hacer ejercicio pero sufres después porque te dan los calambres en la noche, pues este jugo va a ser ideal para ti. Es para prevenir y para combatir, ¿ok? Si ya hiciste hoy ejercicio y ahorita tienes los calambres, pues no dudes en prepararte este juguito en cuanto llegues a tu casa. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 3 tallos de apio, o sea, 3 varitas, 1/4 de pepino y 1 vaso con agua. Lo que vas a hacer es pasar todos los ingredientes en la licuadora, mezclarlos hasta obtener una mezcla homogénea y beberlo antes de hacer ejercicio. O si ya hiciste hoy, pues lo puedes tomar después. Con este jugo, lo que va a hacer es que posee muchos minerales, sobre todo el sodio, que es el que necesitas, ¿no? Porque cuando haces ejercicio, pues la sudoración y todo cualquier actividad física hace que pierdas las sales de tu cuerpo, y por eso hace que también se te presenten estos calambres. Ahora, la otra recomendación con este jugo es de que en lugar de que lo licúes, si tienes un extractor de jugos, es que pases el apio y el pepino por el extractor y después los mezcles y le agregues un poquito de agua y lo bebas. Entonces, como tú prefieras, yo mi recomendación, ya sabes, es que lo licúes en lugar de que hagas el puro jugo, pero en gusto se rompen géneros. Así que como tú lo se te haga más fácil hacerlo, o como prefieras el sabor, pues ya sabes, está en ti si lo quieres con extractor o lo quieres con la licuadora. Y bueno, con eso finalizamos la receta del día. Vámonos con la reflexión, que se titula El tronco seco.